comencé a bailar es esta canción. ¿Cómo dice? Este pasito se baila como tú quieres. Este pasito se baila como tú quieres. Este pasito se baila como tú quieres. Bailado como tú quieras. Sea como sea, bailarás esta canción. ¡Vamos!